Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, mi gente salsera, mi gente bailadora? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Y hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a dedicar todas esas canciones alegres para que esta madrugada te pongas ahí un poquito, bailes un poquito si estás con alguien. Así que soy Brian Charro y ponte pilas, para la oreja, que aquí comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Salsonea tu Mañana. Y como lo dijo nuestro compañero, esta madrugada es para bailarla y pasarla bien con las mejores salsas que tenemos. Bye. recuerda seguirnos en nuestro Instagram como salsonea-2018. Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar. Ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina, desde sus labios sentí que era mía aquella linda mujer. Quien dices que amas es quien devora mi cuerpo en la cama. Una tigresa vestida de seda, hambrienta por mí. Ella hace el amor como una salvaje. En cuanto al sexo, ella es una insaciable. Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer. Ella hace tiempo es mi amante. Prohibida el placer ilegal, ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar. Es un vicio que llevo en mis venas que no puedo evitar. Ella, que aparenta ser dulce e inocente sin ninguna maldad, es la fiera que llena mi vida de felicidad. Volver a los dos, ¡ja! ¡Qué casualidad! Amigos, me alegro tanto que hayan hablado, lentamente a los dos he escuchado. Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir. Después, tanto tiempo de estar separados, quiero decirles que al fin me he casado. Una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi caminando de brazos de otro presente hoy aquí. Es difícil tener que aceptarlo, la vida es así. Ella, la que es tu novia tan dulce y tomante, hambrienta de placer, la que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer. Hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer. Estás escuchando la mejor salsa del planeta. Siempre que aparece, sabes amor, siempre te he recordado, te miro en cada flor que el colibrí se ofrece, sabes amor, yo siempre te he encontrado, en cada malva que florece. Y en cada pájaro que canta, cuando amanece y anochece, yo te recuerdo. Cuando las hojas vacilan, cuando el aire desaparece, cuando la luna sale y cuando el sol se ve y que yo te recuerdo. Estás escuchando Salsonea tu Mañana. Me rompiste el corazón, no dejaste casi nada, me quitaste la ilusión, te llevaste mi esperanza. Voy buscando por ahí, en los cajones de la casa, para ver si un día al fin nos miramos a la cara. Solo una foto tuya necesito y nada más, para irme a la calle, para irme. Amor, amor, oh,

ti te hacía, pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. En nuestro portal web lo encuentras como www.radiocce.com. Por más que está a mi tierra. canción favorita suena aquí en Salsonea tu Mañana. Vamos con más música, con más de éxitos. Gracias por ser parte de la 940 AM. sabes que te sientes sufrir. No sabes cómo sabe el dolor hasta que... madrugada y disfrutado con las mejores canciones de salsa que les preparamos para ustedes. Será hasta una próxima emisión. Me despido, soy Michelle Reynoso. Claro que sí, recuerda recomendarnos a tus amigos de ahí que también nos escuchen y que sean parte de la 940 AM y también que nos sigan en nuestra fanpage Salsonea Tu Mañana en Facebook. Se despide Brian Charro, hasta una próxima ocasión. pies, pobre infeliz. Ya mi vida está cansada de cavarte. He fallado al querer obsesionarla. Y me amarra todo el vicio que ella esconde. Al consumirla, me está consumiendo a mí. Soy de ella, mas no es mía. Es placer y es agonía, es antídoto y veneno. Como droga que me mata, fuego lento. Cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Pero mi cuerpo solo eso, sin amarme aún. Yo queriéndole más todo momento. Salsonea ya se va, pero regresa mañana.